Compartiendo tu sábado con música y noticias al compás del chamuyo. Bueno, continuamos, Muro. Esta vez con un invitado. En vivo y en directo. Ya conocido por nosotros, ya. Hemos estado en varias oportunidades delante del micrófono. Pablo Pato Fadul, candidato a intendente, concejal, presidente del consejo, y hasta todas las chapas que tiene. Bastantes títulos. Buen día. Buen día, un gusto estar acá. Saludo para la audiencia. ¿Me estabas escuchando recién cuando venías a la radio? Sí, qué cosa de loco, ¿no? Bueno, esto es lo que nos deja la década, ¿no? La década del oportunismo, de la ingeniería electoral y de todas estas maniobras que lo único que hacen es confundir y bueno, llevar a la desesperación a la gente. Imagínense aquellas personas que van a votar voluntariamente, que son superiores a los 70 años, que llegan y se encuentran con ese desastre en las mesas, ¿no? Boletas de un metro y pico de largas. O aparte, ciento y tanto de boletas. Sí, en este caso no es tanto la extensión de la boleta, porque son 2, 4, 5 cuerpos. Un metro de boleta igual, sí. No es poca cosa. Acá en Santa Cruz tenemos un metro largo de boletas, ¿no? Porque tenemos, o sea, se adaptan a la reglamentación nuestra de 9,5, entre con el reborde estamos en un metro, pero si tuviéramos la boleta que votamos en las PASO, por ejemplo, estaríamos hablando de 1,30 m. Así que imagínense lo que sería meter eso en un sobre y ese sobre meterlo en una urna. O sea, no, pero aparte la cantidad de boletas, porque en Bellavista, ahí en Tucumán, estamos hablando de ciento y tantas de boletas para concejales nomás. Sí, una locura. Solamente para concejales. Realmente es increíble. Triste. Bueno. Acá hasta que no se ponga el voto electrónico. O por lo menos la boleta electrónica. Me parece que esto no tiene solución. Pero aparte no sé cuál será el motivo por la cual. Bueno, sí, sabemos cuál es el motivo. Pero a ver, después del éxito rotundo que tuvo en Capital Federal el voto electrónico, que a las 35 minutos ya sabíamos los resultados. Sí. Ya teníamos, y en Salta también. Salta puntos. Capital. Salta Capital. No hay que, bueno, propiamente en la isla, ¿no? Que tienen el otro sistema, el de las tachas. Me parece que hay que buscar unificar un sistema electoral en el país donde esté garantizada la transparencia y la voluntad popular. Y esto se ve que, bueno, evidentemente no les gusta que sea así, ¿no? El tema de bueno, nos ha pasado acá. Hemos charlado hace muy pocos días también con Eduardo, que hay que mentalizar profundamente a los fiscales para que no se vayan hasta no tener cotejado el acta final con el telegrama, ¿no? Sí, porque por lo visto ahí hubo. Y ahí viene. La trampa se va corriendo. Hace 20 años atrás era el voto cadena. Claro. Y ahora se va corriendo hacia los lugares donde hay menos control. En este caso, el telegrama que va al correo argentino. Por eso vamos a pedirle encarecidamente a todos los fiscales que no se muevan, que el trabajo de 4 años no puede ser desperdiciado por media hora, una hora de ese día, ¿no? Lamentablemente, seguramente acá, ahora, en esta elección de octubre, bueno, los fiscales van a tener que estar hasta altísimas horas de la madrugada. Sí, va a ser largo. Va a ser heroico. Los veedores en el correo. A eso te iba a decir. ¿Va a haber gente en el correo? Sí, olvidar. Porque en la carga, no tengas vos duda. Puedes hacer todo muy bien, pero después el que carga. Acá, bueno, hay una denuncia que ha hecho una abogada en Tucumán, donde vos ves la de los telegramas, y votaron 300, y después ves que 150 soles y no hay más nada. Claro. Entonces el que carga tiene que darse cuenta que hay un error ahí. Mira, hay una mesa en San Julián, en Piedrabuena, que en Piedrabuena se conocen todos, es un pueblo chico, ¿no? Y hay una mesa con un determinado apellido, que son todos afiliados radicales, y son 21, 22 en la familia. Bueno, en esa familia fueron todos, hicieron un asado al mediodía, fueron todos a votar juntos porque era una gran familia. Y en esa mesa Costa en el año 2011 sacó 5 votos. O sea, fueron 21 a votarlo a Costa, pero sacaron 5, ¿no? 5. O sea que realmente es más que preocupante y bueno, y hay muchos casos detectados. En Calafate hubo anomalías también. Sí, bueno, y acá en Gallegos también hubo un par de mesas ahora que que no hay correlato con la tendencia de todas las otras mesas, es muy raras cosas, ¿viste? Pero bueno, hay que estar presente, no hay que salir de ahí. Los fiscales nuestros, gracias a Dios, están muy bien instruidos, llevamos un tiempo largo ya hablando en forma permanente con ellos, hacemos cursos en los locales míos, se hacen cursos para los fiscales. Para fiscalizar. Sí, sí, se le enseña absolutamente todo, no queda nada al azar. Y bueno, después es el compromiso del fiscal en ese día, que es reiterativo, pero se lo pedimos. Mirá, es mucho trabajo. Empieza a las 8 de la mañana. 4 años que venimos, cada 4 años, renovando el sacrificio, yendo casa por casa, golpeando las puertas de cada uno de los hogares de Gallegos para que no se nos arruine el trabajo en un ratito que se fueron, ¿viste? Entonces hay que estar ahí. Bueno, dejemos un poquito de elecciones, vamos un poquito a la política y a, por ejemplo, caso que tocamos bastante prolongadamente con Muro, que fue el problema municipal. Mm. Eso, ¿a quién afecta? Porque a alguien afectó todo este problema. ¿Afecta al peronismo? ¿Afecta...? No, yo creo que el principal afectado acá, más allá de la política, y esto no quiero caer en demagogia, pero acá el principal afectado es el vecino que sufrió el caos más grande que recuerde la historia de Río Gallegos, la corrupción más grande que recuerde la historia de Río Gallegos, los actos oscuros, el ocultamiento absoluto de datos y que ahora están saliendo a la luz. Fui un poco criticado en el día de ayer porque yo decía de que, bueno, celebro de que por lo menos ahora, en estas 2 semanas, pudimos enterarnos lo que no nos enteramos en 3 años y medio. Sí. En estas 2 semanas se publicó en los matutinos de acá el ingreso semanal y el egreso semanal. Qué diferente hubiese sido la historia si en realidad durante estos 3 años y medio podíamos haber obtenido ese tipo de datos. En 3 años y medio no tuvimos una sola información de las cuentas municipales. Por eso que fuimos, y no es que nos quedamos callados, hicimos las denuncias penales correspondientes, hicimos 3 denuncias penales, ahora el día 25 estoy declarando en una, el día 27 declaro en la otra, que tuvimos que también utilizar los medios de comunicación para que se diera en cuenta la justicia de que estamos reclamando ir a declarar, y bueno, esperando de que haya justicia, que realmente... Los que se llevaron la municipalidad a la casa paguen la fiesta, porque realmente se han dado una fiesta que bueno, el pueblo tristemente veía cómo se estaba desarrollando, ¿no? Está bien, eso es parte del hecho. Pero hay otro damnificado, que es el pueblo, uh-huh, el ciudadano común, y que faltando 3 meses para votar repercute. Sí, sí, yo creo que esto en alguien repercute. Seguramente. Seguramente, mira, nosotros no somos muy amantes de las encuestas y tampoco contamos con esos montos siderales que por ahí tienen algunos, pero hemos hecho algunos sondeos nosotros y yo te diría que en todos, más del 85-86% desea que haya un cambio de rumbo en la ciudad. Y eso es producto del desencanto y de la bronca y de la indignación, de la mentira, del eje nación, provincia y municipio que... hicieron tanta... A la araca, o fanfarria, como se dice, y bueno, nos encontramos que fue, como te decía, la peor gestión de la historia, la más oscura, la más corrupta, ¿no? A mí me da la impresión de que hay un ciclo que se repite. Río Gallegos generalmente vota conducciones municipales radicales. El radicalismo tiene acá, por lo menos, una histórica fama de ser buen administrador, de austeridad... Uno podrá estar de acuerdo o no con todo esto, pero esa fama ha sido justamente ganada en los hechos, ¿no? Y cada 2 o 3 intendencias radicales, como que la gente dice, ¿y será cierto esto que si nos alineamos con el poder nacional nos va a ir mejor? Porque ya pasó con Aburto. Y bueno, vuelta la burra al trigo, otra vez nos volvemos a chocar contra la pared. ¿Sí? El alineamiento con el poder hegemónico de ese momento nos termina jugando en contra. Sí, sí. La culpa de los que votamos, bueno, de dejarnos engañar por ese canto de sirena. Lo que pasa es que cuando vos escuchás que bueno, que te prometen tantas cosas y decís, a ver, los 2 presidentes, bueno, uno fallecido, toda su carrera acá en Río Gallegos, bueno, el gobernador que tiene su, su casa central, digamos, su, su administración central en Río Gallegos, y que venga otra persona que de Río Gallegos, de una familia, y bueno, mucha gente dijo, y realmente vamos a progresar. Lo que fue una absurda y gran mentira, porque nunca fue la idea de ellos favorecer a Río Gallegos en algo. Nunca estuvo Río Gallegos en el... En su lista. Claro, en las preferencias para... Justamente por eso, porque, porque Río Gallegos tiene, disco, la, tiene algún voto que bueno, es más razonable, es más pensante, busca, busca un equilibrio. Gallegos fue brutalmente discriminada durante los últimos 20 años. Si hubiese ganado Pancho Aguilés, ¿hubiese pasado lo mismo? Mira, hubiese habido un eje con la nación, tal vez un poco más fluido. Tal vez hubiese sido, no, no te diría tan desastroso, pero yo creo que igual no hubiese sido lo que la gente esperaba. Pero vamos a ser realistas. Arreglar los problemas de Gallegos para la nación es un vuelto. Es un, nada, no existe. Es una moneda. Es un chiste. Entonces el tema es político aparte, no, no es un problema absolutamente, económico. Absolutamente. Tener a Gallegos así destruido es solamente una voluntad política de ellos. No hubiese costado absolutamente nada tener una ciudad ordenada, sin pozos, sin los mini basurales o el traslado del vaciadero. Son cosas lógicas que demandan la calidad de vida de la gente. No puede ser. Mira, en el año 2005 se prometió, bah, se prometió no, se firmó, incluso hasta pusieron el cartel de obras. Las 100 cuadras de pavimento que recién ahora la... Las volvieron a prometer, porque viste que la, las promesas son... Sí, sí. O sea, reciclables. Se ratifica la promesa. Un año por año ya se van volviendo a dar las mismas promesas. En el 2005 se prometieron las 100 cuadras de pavimento. Lo que está sufriendo la gente ahora, la separación de los pluviales con los cloacales, este desastre que está viviendo Gallegos en barrios totalmente anegados, era, la solución era lo que se planteó en el 2005 que se firmó. Lo que pasa es que en ese momento el exintendente Roquel hizo unas declaraciones que no gustaron, y automáticamente bajaron contrato, bajaron carteles de obra, bajaron todo. ¿Qué hicieron? Crearon una comisión en el IDU para que junto con esta comisión, más la otra comisión, nunca se pudieran poner de acuerdo y realizar la obra. El Lucho Fernández, el natatorio municipal. Río Gallegos, cuando yo digo que es discriminada, fíjense ustedes. En la provincia, la única ciudad de la provincia, de las 14, que no tiene el natatorio municipal era Río Gallegos. Y ahora está ahí penando y tirándole un peso de vez en cuando a la obra del, del natatorio. Y es muy triste. No tenemos, somos la única capital de la Argentina, la única capital de la Argentina que no tenemos un cine. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos una pequeña sala audiovisual de un capital privado, pero no tenemos un cine. Sí, ya que tocaste el tema, hace poco estuve haciendo justo un, una investigación sobre eso. En la provincia de Santa Cruz, en el año 2014... figuran vendidas por los controles del Instituto Nacional, el Inca, uh-huh, 92.000 entradas de cine. 92.000, o sea que la mitad de los habitantes de la provincia fue una vez al cine. Me pregunto, ¿a qué cine? Claro. ¿Al Inca? ¿O fueron a comer? ¿Tendrán algún contacto con el líder de Punta Arenas? Puede ser, porque no hay cine, no solamente acá. Yo conozco mucha gente que se va un domingo a la mañana a Punta Arenas, van, llegan, almuerzan, van al cine y se vuelven a la y tarde. Y vuelven, sí, como quien va... O sea, fíjate vos, tenemos como quien cine, se toma el sub. Tenemos que ir a 300 kilómetros. Sí, tenemos que hacer 600 kilómetros para ver una película. Sí. Bueno, buscá en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la estadística va a ser que Santa Cruz figura en el año 2014 casi 100.000 entradas de cine vendidas. 100.000. 92.000 y monedas. Está bien. En una sala que entran 60, entrarán 70. Con suerte. Sí. No, es imposible, ¿no? Con esta sala. No, no sé. Es más, no sé si este emprendimiento privado está dentro de los que... Se lo considera un cine, claro. Porque hoy en día la frontera se borra. Es un cine, llamémosle electrónico, una pantalla electrónica de muy alta definición. Mis felicitaciones a Marcos, porque es el único que se puso en la camiseta de traer un cine a Río Gallegos. Pero yo no sé si califica como cine eso. Mira, en el año 2012... Yo, estando en la presidencia del Consejo Deliberante, tuve la oportunidad de charlar con los directivos de una cadena de cines de Capital Federal. Sí. Muy conocida, la más grande, te diría. Y bueno, me junto con ellos y les propuse la idea de venir. Nombrala, total, acá no hay. Ya, así que no le hacemos propuesta. Cinemark, sí. Y les propuse a ver qué... Bueno, les propuse, les dije a ver qué posibilidades habría de que tuvieran en consideración, ya no sabía cómo explicarle, sí. O rogarle que, bueno, que se vengan a Río Gallegos para ver esta factibilidad, ¿no? Y bueno, vinieron a la semana, me preguntaron la cantidad de habitantes, todo, le dije, mirá, yo... Soy solamente presidente del Consejo Liberante. Yo te llevo al intendente y vos manejaste y con el intendente. Y después manejaste, claro. Y bueno, fue... Vinieron, hicieron el estudio y sí, vamos. Vamos para adelante. Tres salas de cine, patio de comida. Lo tenemos que hacer. ¿Dónde lo quieren hacer? La idea era a donde está el estacionamiento, al frente del casino, digamos. Sí. ¿No? Que la mitad es municipal y la otra mitad. Empezaron, no, que el estacionamiento... Que bueno, no importa. Pilote y lo hacemos arriba. Y no, tampoco. Tampoco les gustó la idea a la gente de la municipalidad. ¿Quién lo construía? ¿Quién hacía la inversión? Ellos. Lo único que pedían era un espacio físico. El lote. Un espacio físico para poder realizar el cine que genera esparcimiento, que genera... Y le cambia un poco el sentido de diversión a una ciudad. A una ciudad que vive bajo techo buena parte del año, ¿no? ¿Pero qué te parece? Frío, viento. Tenemos un montón de inclemencias. ¿Por qué no podemos tener? O cuando vos salís con tu señora, salís con tu familia, ¿dónde vamos? Y bueno, vamos a comer a un lado, ¿no? Y de ahí, bueno, ¿qué te queda? Sí, aparte se puede aprovecharse un shopping abajo. Pero totalmente. Yo digo, mira, copiarse en la primaria, copiarse en la secundaria está mal. Ahora, que vos te copies de las cosas que hacen bien en otros que lugares... Que ya funcionaron. Es lo ideal. No es malo, claro, no es malo. Claro que no es malo. ¿Por qué no podemos seguir? Mucha gente, yo siempre digo el ejemplo de lo que es Punta Arenas. Está bien, es otra cultura, es otro país, todo lo que vos quieras. Bueno, no te gusta el ejemplo de Punta Arenas, andate a Piedrabuena, andate a San Julián, que también tienen sala de cine... Andate a Trelew y hablar de, bueno, Madryn y demás localidades de la Patagonia. Es realmente, es un despropósito que nosotros no podamos tener un esparcimiento que la gente merece y quiere en Río Gallegos, ¿no? Realmente, mira, una de las ideas que vamos a llevar adelante nosotros a partir del 10 de diciembre es evaluar la transformación del capital muerto en capital activo. Esto en términos empresariales, es decir, cosas que me generan gasto y que no tienen utilidad, transformarlo y no desprenderse de capital, sino transformar ese capital. Por ejemplo, te doy un dato, a ver. Hay terrenos en Río Gallegos que son altamente codiciados por empresas, por... Tuvimos un ejemplo hace poco con la concesión a un laboratorio que finalmente se echó atrás. Bueno, fíjate vos, eso fue... Por eso declaro el 27 yo. El 27 voy a declarar porque ahí le puse la figura de asociación ilícita, ¿no? Cuando se quería regalar un terreno con libreta sanitaria a 25 años, más o menos. Sí. Pero me refiero, hay capitales de terrenos que lo que tenés que hacer es llamar al colegio de escribanos, ¿sí? Y absolutamente en forma transparente hacer una subasta pública con base de tasaciones de mercado. No de valores... No de valores fiscales. Fiscales porque estaríamos... Regalando otra vez. Estaríamos regalando, ¿no? Entonces, agarrás a las petroleras y vas a decir, mira, este predio está, ¿cuánto vale? 15, 20 millones de pesos. Bueno, ¿qué hago con esa plata? Si esa plata la utilizo en hora extra del empleado municipal, soy un salame porque la estoy regalando. Es así, es real, es así. Ahora, si yo esa plata la transformo en un capital activo que le genere beneficio a la ciudad, estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? En este caso, nosotros planteamos, nosotros acá en Río Gallegos tenemos una diversidad muy grande, muy amplia de culturas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, centro de residentes salteños, santiagueño, catamarqueño, gente de Tucumán. Tenemos también residentes bolivianos, residentes chilenos. Tenemos un montón de cultura. Entonces es un poco generar una simbiosis gastronómica, ¿no? Es decir, bueno, hacemos... unos 8, 10, 12 salones en un sector de la ría pasando el SEMA, que ya tenemos casi terminado el esquema que estamos trabajando con el arquitecto Fernández, es de generar estos salones y entregárselos en concesión. Entonces vos mañana tenés ganas de... perdón, estoy... Comida del altiplano. Claro, comida del altiplano, vas con tu señora, con tu familia y vas y podés comer ahí las comidas típicas de cada una de las regiones que integran la comunidad de Río Gallegos. Y eso le va a dar también... otra impronta a la ciudad, ¿no? Y sí. Eso es lo que vamos a buscar para transformar el Gallegos. Dos detalles. Vos dijiste la capacidad del cine de Río Gallegos, 100. Sí. Acá hay una página que se llama Cines Argentinos, que agrupa a los dueños de salas cinematográficas, y hablan del éxito que tiene este pequeño emprendimiento, pequeño comparado con otras latitudes, ¿no? Tal es así el éxito que en la película Rápido y Furioso, en abril, lo tuvieron que presentar 27 funciones agotadas seguidas. Seguidas, ¿sí? O sea, eso habla del mercado potencial que hay. Claro, claro, claro. En buena hora, y por eso también me apoyo las felicitaciones a este emprendimiento que ha hecho la gente de Marcos, pero, a ver, creo que Gallegos ya estaría en condiciones y merece tener otra capacidad y otra sala de cine, ¿no? Y que más si se logra hacer con una inversión que... Aparte que vos tengas una variedad, porque a veces... A ver, yo sí, no todo el mundo quiere ver Rápido y Furioso. A mi hija vamos a ver Rápido y Furioso. Sí. Mi hija quiere ver la película de la luna, no sé cómo se llama. ¿Me explico? O sea, tenés que tener una diversidad como para poder tener más amplio, ¿no? Te hago una pregunta y vamos al corte, me la contestás a la vuelta. Vos sos candidato, supone que sos intendente, ganás la intendencia y que Nación gana Scioli. ¿Cómo te vas a poder manejar? ¿Cómo va a ser la línea esa indirecta? No digamos línea directa, la línea indirecta. Vamos al corte. Bueno. Continuamos y esperamos la respuesta de... Quedó flotando en el aire. Sí, a ver, es una respuesta complicada porque no veo el escenario ese. O sea, estaría hablando de un escenario que no lo visualizo, ¿no? Porque yo me visualizo con Costa gobernador y con Macri presidente. Pero bueno, si está la posibilidad que vos decís de Scioli, bueno, a ver, creo que un intendente de una capital merece ser escuchado y merece ser atendido como cualquier capital de nuestro país, por más que seamos pocos o por más que seamos chicos, ¿no? Pero yo, mira, Eduardo, en el caso de la gobernación, de que sea Eduardo Costa, sabe que conmigo, sabe cómo me manejé yo toda mi vida y cómo soy yo. Yo tengo una digamos, una especie de tranquilidad, hasta un punto en que la tranquilidad por ahí me descoloca y soy de reclamar fuertemente a los cuatro vientos lo que corresponde y lo que realmente debe ser, ¿no? Yo le he dicho varias veces a Eduardo, le digo, Eduardo, yo voy a estar en los pasillos el tiempo que tenga que estar, pero yo de gobierno me llevo para el beneficio de Gallegos lo que realmente Gallegos merece. Y se ríe, porque él sabe que es así. Pero tenemos una muy buena relación. De los pasillos a la casa de gobierno de acá. Oh, pero olvídate. Insistidor como un perro. No, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, es un momento para que Gallegos deje de estar en el olvido de Santa Cruz, ¿no? Gallegos realmente necesita ser atendido. No te digo mejor que otras localidades, pero por lo menos empecemos a equiparar un poco la balanza y que Gallegos tenga las cosas que se han olvidado y que se han sido castigados durante todos estos últimos años. Y con el gobierno nacional exactamente lo mismo. Yo las veces que tenga que presentar todos los proyectos, ¿eh? Porque, mira, un caso de esta gestión que pasó también, del desastre de esta gestión, que, por ejemplo, no tenía ni siquiera la facultad de decir que la Nación los había olvidado porque ni siquiera presentaban los proyectos que presentaban otros intendentes. Por ahí la orden era que no le iban a dar nada a Gallegos, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, pero ni siquiera presentaban los proyectos. Yo le voy a presentar todos los proyectos, absolutamente todo lo que beneficie a la comunidad de Gallegos. Y después, cuando no me lo den, y bueno, llamaremos a conferencia de prensa y mandaremos al frente a quien no quieren darle tal o cual cosa, ¿no? Fíjense, el otro día fue un caso cómico, el año pasado, digamos, ¿no? Le dieron a Piedrabuena, creo que fueron 27 cuadras de asfalto. Tenían 19 nada más de tierra. Faltaron dos veces la misma cuadra. De dos pisos. O sea, le faltaban 8 calles para poder cumplir con lo que le habían dado, ¿no? Y fíjese lo que estamos pasando en Gallegos. La gente del San Benito. Yo tengo un local hace un año y medio en el San Benito. Hace un año y medio que tenemos un local que no lo abrimos para la campaña, como muchos por ahí pueden decir en algunos lados. Son locales de 3 meses. Yo he abierto locales en Río Gallegos hace más de un año y medio. He abierto en José Ingeniero y La Paz. en el barrio Belgrano, un local hace un año y medio que lo tengo abierto y a disposición de la gente del barrio. En el San Benito, que hacemos cursos de peluquería, de guitarra, de computación, hace un año y medio. Y realmente charlar con la gente del San Benito, gente sufrida si las hay por lo que significa llegar y salir o mandar a los chicos al colegio, es increíble lo que vive esa gente. Entonces yo, el compromiso, yo se lo he dicho, es cuando se toque el tema de asfalto, pavimento, lo primero que vamos a encarar es la calle 13, la calle 22, y que por lo menos la gente pueda tener un ingreso y egreso del barrio. No quiero ni pensar en qué puede llegar a pasar un día si hay alguna desgracia o tenga que entrar una ambulancia o un carro de bomberos con las lagunas que tiene hoy el San Benito, ¿no? ¿Pero eso es usual o esas lagunas o es ahora esta época que fue muy lluviosa? Bueno, lo que pasa es que nuestro clima tiende a tener este tipo de contingencias, ¿no? Tuvimos un invierno relativamente suave. Sí, la verdad que sí. Ayer fue una de las primeras nevadas o una de las pocas nevadas que hemos tenido, ya prácticamente entrando en primavera. Hemos tenido invierno. Imagínense hoy un San Benito en el año 95. Sí. El desastre que hubiese ocurrido acá. Ni con turismo atrás. No, con helicóptero llevándole víveres a la gente al lado de la ciudad. Uh-huh. Entonces tenemos que tener previsto de que los vecinos del barrio San Benito son vecinos de Río Gallegos. Van al colegio, ahora recién están incluidos dentro del eje urbano, pero... Con respecto al barrio San Benito hay un fenómeno que medio se había perdido en Río Gallegos. Acá nos acostumbramos mucho, por las circunstancias, cada uno tendrá su explicación, la vivienda propia es una... deferencia que tiene el gobierno de turno hacia nosotros. Y nos quedamos, nos anotamos en el IDUB y esperábamos. Se perdió la cultura de la autoconstrucción, cosa que se recuperó en el San Benito. ¿Sí? Sí. El San Benito es... yo voy muy poco, voy cada tanto, y es increíble el grado de progreso, en el buen sentido de la palabra, sí, que sí, se ve, ¿no? Absolutamente. Se ve que la gente apuesta a echar raíces ahí. Gente de trabajo. Exactamente, de la vieja cultura del trabajo. Sí, totalmente. Y bueno, eso va produciendo fenómenos en la ciudad, ¿no? Las necesidades básicas que tienen que ser atendidas. Hay un cartel en el San Benito, entre el San Benito y el Bicentenario, de un SIC que pusieron el cartel hace... Ya ni se lee. Casi te diría 3 años. Sí. Sí, sí. Dice, plazo de obra 1.790.000 pesos, era para 900 metros cuadrados. Pusieron el cartel, el alambrado y nunca más. Nunca más apareció nadie por ahí. O sea, este tipo de cuestiones, obviamente, lastiman al propio sentimiento de la gente del San Benito. No hay infraestructura. Una sensación de abandono, sí. No hay infraestructura. Algunas calles recién ahora están contando con gas. Pero antes era todo lo que es carbón. Entonces, es un tema que hay que atender rápidamente porque yo te diría que deben ser cerca de 20.000 habitantes que debe tener ya el barrio, sí. San Benito. Ha crecido, sí, es increíble. Como, San Benito, claro. Bicentenario 1, 2 y 3, es increíble lo que... ¿Dónde es ese? Los que continúan. Ah. Son increíble la cantidad de casas que se han instalado. Sí, no solamente eso, sino vos pasás hoy, es una casita, lo que le llaman la vivienda semilla, que adentro tiene una piecita, una cocina y un baño. Y pasás a los 3 meses y ya tiene construido todo para atrás. La velocidad, el empeño que ha puesto la gente para quedarse en el lugar, realmente es conmovedor. Totalmente. Me hace acordar a los viejos loteos, bueno, la gente, cuando acá había una tremenda carencia de tierras, apenas conseguía el loteo, se ve que ya venía con unas ganas contenidas, la construcción era rapidísima, porque el tipo ya había comprado 50 bolsas de cemento, claro, sin saber dónde iba a vivir. Claro, totalmente, totalmente. Fadul, ¿qué va a pasar con la pileta, con el vaciadero municipal, con los gimnasios, que estaba todo teóricamente en marcha? La continuidad tiene que darse, no importa que cambie el color. No hablemos de lo óptimo, hablemos de qué va a pasar. ¿Vos pensás que Nación lo va a seguir? Porque ya creo que actualmente están retaseando los fondos, creo que ya los fondos están medios. No están llegando normalmente. Será una discusión y será plantearle a la gente cara a cara qué es lo que está haciendo o por qué discriminan así a Gallegos, ¿no? Pero. Si vos tenés un intendente que se calla la boca y que acepta y que permite que sucedan este tipo de cuestiones, bueno, triste va a ser su futuro. No va a ser en el caso mío. En el caso mío, carpetita y el que tenga que viajar, que viaje, pero no se me mueva hasta que no me traiga los fondos para terminarlo. Mira, del vaciadero era 100 millones, mandaron 50 millones y nunca más. No sé, ni sé qué hicieron con los 50 millones, porque pedimos 20 informes y nunca nos... Cansado de pedir informes. Nunca nos han respondido absolutamente ninguno, ¿no? Por eso es que sí, lo que yo te decía en el corte, ¿no? Que acá, por supuesto, cuando uno asume tiene que mirar para adelante, eso está claro, porque el vecino necesita y demanda día a día las soluciones, claro. Pero también hay que mirar para atrás, y yo voy a mirar para atrás. Yo no voy a permitir que a Gallego se le meta la mano en el bolsillo como hizo esta gente, o que se suele decir, bueno, está bien, para atrás no miremos porque es perder el tiempo. No. La fiesta alguien la tiene que pagar. Acá, sí, yo no pienso pagar los platos rotos. No. Los que se la llevaron al frente. Hay un... Me viene a la memoria ahora que mencionas esto. Una de las críticas, una de las chicanas que permanentemente le hace el oficialismo a Macri en la ciudad de Buenos Aires es que de los 10 kilómetros de subte por año no hizo ni 10 metros. Y recién ahora, yo me vengo a enterar, yo no sabía esto, la inversión para hacer subtes es... No está en condiciones de afrontarse con la recaudación de una ciudad. Hay que meterse en deudas grandes, en deudas con capitales internacionales. Y una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional cuando Macri ganó la jefatura fue prohibirle, mediante la ley Cafiero, mediante la no derogación de la ley Cafiero, prohibirle tomar deuda en mercados internacionales. Ergo, se murió el subte. Claro. Por eso, plan B, Metrobús. Sí. Pero yo recién me vengo a enterar ahora. Yo pensé que era simple impericia, negligencia de parte del macrismo de no haber podido conseguir eso. Me van a entrar ahora en el fragor de la campaña, de las chicanas que se intercambian en la campaña política. Sería importante entonces que el próximo intendente tenga esa capacidad de pataleo, aunque sea. Sí, claro. Sí. Igual, a ver, las chicanas que uno está acostumbrado por parte de la oposición es recurrente y va siempre en el mismo sentido, ¿no? En empezar a generar campaña sucia, en generar, tratar de ensuciar a quien, digamos, está encumbrado o se lo visualiza como posible dirigente o como posible, digamos, conductor de una ciudad o de una provincia. Ustedes recordarán el caso de Eduardo Costa, fue hasta involucrado en el crimen de María Ángeles Rawson, por ejemplo. Sí. Porque habían dado un pasaje en el Congreso Nacional. Era una conexión muy indirecta. El otro día le decía a mis hijas, ¿no? Que pobrecitas sufren el clamor de una campaña en la cual, por supuesto, empiezan día a día a ir acrecentándose los niveles de agresividad y de difamia y de infamia, y que vos realmente te duele. Yo decía, hijas, hay que estar preparado porque esto es política y lamentablemente la política salpicaba. Mucha gente la entiende mal. La política está para transformar la realidad de la gente. Ahora, cuando esos políticos que están acostumbrados a la silla ven que la silla ya está, que la pata se les cae, empiezan a utilizar cualquier tipo de mecanismos para poder quedarse en el poder y empiezan con estas maniobras de desacreditación. Y bueno, yo les decía, no se extrañen si mañana les dicen a ustedes que su papá era el que manejaba la moto que ayudó a escapar al Chapo Guzmán. Por ejemplo. ¿No? Entonces hay que estar preparado para este tipo de cosas. Pero las chicanas, en definitiva, empiezan desde el helicóptero de la Rúa en adelante. Sí, siempre la misma. En ese sentido, el radicalismo tiene una contra chicana, que acá el papel de la Rúa lo han cumplido ya dos intendentes peronistas. ¿Y cuántos gobernadores? Y también más de uno. No, por supuesto, Del Val, Acevedo, Sancho. Hasta le pueden contestar con la contra chicana de que tampoco hay helicóptero. No tenemos helicóptero, ya te iba a decir. Después ese, Aburto, después Cantín. Ellos tienen, si quieren hablar de varios que han saltado por la ventana del fondo. No, olvídate, si quieren hablar de los que abandonan el barco, como el capitán del crucero ese de Costa Concordia, tienen un rato largo para hablar ellos. Pero bueno, nosotros no nos metemos en ese. La verdad, Yo cuando en la primera gestión de concejal tenía unos fuertes y cruces durísimos con el que es ahora actual diputado nacional, con Gómez Bull, siempre referidos al mismo tema, ¿no? Y bueno, cuando en una oportunidad le hice una reseña histórica de Santa Cruz, nunca más se volvió a hablar del helicóptero de la Rúa. Porque me parece que está bien las cosas hay que decirle. Nosotros asumimos la culpa, asumimos el error, seguimos pagando ante la sociedad... Sí. El desastre de la alianza, pero bueno. En ese sentido yo veo que la sociedad tiene una amnesia selectiva, ¿no? Porque por los siglos de los siglos se recordará el helicóptero de la Rúa. Y sin embargo, el desastre del menemismo es como si lo hubieran hecho los marcianos y no el mismo partido justicialista que hoy es oficialismo. A mí siempre me llamó la atención eso. Sí, la verdad que es un tema de debate largo, ¿no? Hoy nadie le creería a los radicales actuales que salgan a denostar a De la Rúa. Primero, porque queda mal hacer leña del árbol caído. Y segundo, porque lo primero que se me va a ocurrir contestarles es, muchacho, en la parte de arriba de la boleta decía UCR. Claro. ¿Eh? Sin embargo, el mismo criterio no se aplica a la hora de recordar los hechos del peronismo, ¿no? Tanto los buenos como los malos. En ese sentido, ustedes corren con una mochila mucho más pesada. Sí, es como que a nosotros por ahí nos exigen un poco llevar a la altura de la historia, pero todos tenemos errores, todos podemos equivocarnos, seguramente. El tema es hacerse cargo y el tema es también poner en claro ante la sociedad qué es lo que sucedió antes. Yo creo que un gran error de la Rúa fue justamente no haber expuesto ante la sociedad con qué se encontró. Claro. No haber mirado para atrás, como decís vos. Claro, porque yo no puedo ahora, el día de mañana, el 10 de diciembre, asumir en la municipalidad y decir, acá no pasó nada, señores, vamos. Borrón y cuenta nueva. No, ¿por qué? No. Si no, es muy sencillo. Sí, aunque sea exigiendo el castigo social hacia los responsables. Sí, yo creo que la condena social ya está manifiesta, ¿no? Pero tiene que haber otro tipo también de condena. Hay un viejo refrán, hoy en día hay que explicarlo, dice, siempre se castiga al buey más noble, ¿no? Esta es de la época de las carretas. Claro, totalmente. Que el boyero picaba al buey que sabía que lo podía sacar de la laguna, o estaba empantanada en la carreta, ¿no? Y yo veo eso. Los radicales en general, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, pueda votarlos o no, tienen una larga historia de probidad, digamos, ¿no? Sí. Gente honesta, gente que uno sabe de qué vive. Gente que uno sabe, es muy difícil que un radical se enriquezca en forma grosera y obscena, como tantos casos que vemos por ahí. Sin embargo, se les exige mucho más que todos estos personajes, ¿no? Jaime, una nueva causa de corrupción contra Jaime, no sale en la primera página de los diarios, ni nadie se escandaliza. Pero resulta que tu vieja te manda a comprar el pan, te olvidaste de darle el peso 50 devuelto y te escrachan en todas las redes sociales. Sí, ¿por qué? Sí. Porque no tenés un historial previo de corrupción. Claro. Totalmente. Es paradójico, pero así funciona esta sociedad. Totalmente. Fadul, ¿cuándo se presentan las listas? Ahora el 25 son los acuerdos, los lemas. Ahí se piden los lemas. Claro. ¿Vos ya tenés conformada tu lista, más o menos? Mira, tengo dentro de mi partido, vamos a llevar por supuesto una lista oficial, después tengo un partido vecinal que ante esta estafa de la ley de lemas, lamentablemente hemos terminado, lo hemos ya presentado. Y ¿van el frente? Sí, claro. ¿Va dentro del frente? En las cuales, bueno, van tres o cuatro listas, en una va Claudio Segel, en otra va Silvia D'Andrea, que es actual concejal. También va Juan Ulloa, hay varias listas que estamos armando, una que es con gente del Samenito, que ahí está Lalita Quimei también trabajando, después tenemos el apoyo también de Jorge Gareca, que también va a ir con nosotros en otra lista. ¿Eso dentro del partido comunal? Sí, Unión Cívica Radical lleva, no, Gareca dentro de la UCR, claro. Ah, dentro de la lista oficial. Sí. Después los que te nombré van por los partidos comunales y bueno, vamos a seguir puliendo todo para presentar los mejores hombres. Mira, yo creo que uno de los graves errores que cometió esta gestión que pasó y que podés cometer en el día de mañana si te toca es poner a tus amigos en los lugares fundamentales. No importa que sea tu amigo o no, pero vos tenés que poner a la gente preparada. Y si porque tu si amigo vos pones a tus amigos... Que primero realidad, que no tu amigo. Si acepta un cargo que no es capaz de... Que el tipo sabe manejarlo, que no está... Ya no es tu amigo. Ya no es tu amigo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí está, es fundamental, ¿no? Y tenemos gente preparada. Yo tengo gente que me acompaña hace 8 años en la función. Y que sabe cada uno de los problemas que tiene Río Gallegos en cada uno de los barrios. Yo llevo ya casi 5 años haciendo relevamientos permanentes en Gallegos. Hay mucha gente que puede dar fe de esto porque alguna vez le han tocado la puerta de su casa, le han preguntado cuál era la situación actual. Hemos hecho casi 300 proyectos en estos años, y de los cuales, de esos proyectos, realmente, sin contar los nombres de calles, que son proyectos por ahí, poco más sencillos, pero que también implican una importancia, ¿no? Seguramente le han mejorado un poco. Lamentablemente no por las acciones que tiene que llevar un ejecutivo. Ahora, son cosas que lo hablábamos ayer, tuve una cena también con un grupo político que se acercó también a darnos el apoyo. Yo les decía que era realmente... Yo tuve la oportunidad de ser... digamos, no salió un peso del municipio de Río Gallegos. Eso lo quiero dejar aclarado, pero tuve la grata sorpresa de ser becado por el gobierno socialista de España en el año 2006, perdón, 2009, y fui a España junto con el ex concejal Lozano, y bueno, nos sorprendimos de cómo funcionan los consejos deliberantes, los que nosotros llamamos los brutitos, los gallegos. Es realmente fantástico, ¿no? Entonces yo digo esto porque no puedo entender de que un intendente no asista a las sesiones del Consejo Liberante. Entonces es una de las premisas que voy a tener después del 10 de diciembre, es cada vez que haya sesión en el Consejo Liberante, yo voy a ir a las sesiones del Consejo Liberante. Necesito ir, porque aparte el problema lo podés solucionar en el momento. No esperar los 15 días, el veto, el digamos, después que venga la insistencia, la burocracia, claro. Porque hay gente que necesita la solución en el inmediato. Entonces, sí. Si vos sos el intendente y te están proponiendo, por ejemplo, ¿no? Pavimentar 5 cuadras del barrio Belgrano, a ver cuántos son, este es el precio de las 5 cuadras, tenemos los fondos, no tenemos los fondos, es viable, no es viable, lo podemos hacer ahora, podemos hacer 2 ahora, podemos hacer 3 el año que viene, muchachos, ¿lo podemos arreglar de esta manera? Sí, perfecto, saquémoslo así. Entonces, trabajar en conjunto. Tiene que dejar de ser un municipio que no tenga contacto con el Consejo Liberante. Yo sufrí los 8 años, porque incluso te digo más, los 4 años que me tocó también ser concejal del oficialismo, también tuvimos una falta de diálogo importante. Porque no estaba esa concepción de trabajar en conjunto. El concejal es electo por el pueblo como el intendente. Entonces, las 8 personas esas que son electas, los 7 concejales más el intendente... tienen que trabajar en conjunto. No puede haber, por más que haya colores políticos y que haya problemas y rencillas y discusiones menores, pero tienen que trabajar en conjunto, porque si no, después el que te demanda es la sociedad. Es el ciudadano, el perjudicado. Exactamente. Se nos fue la hora. Gracias, Fadul, por haber estado con nosotros. Sabíamos que sábado a la mañana es un día medio... No, sí, mira, estamos trabajando... Tenemos un alto porcentaje de ausentismo últimamente. Sí, bueno, ¿qué hacer? Esperando que mejore el clima. Estamos trabajando fuertemente a partir de... Bueno, ya lo estamos terminando. Bueno, ya van a ser invitados porque vamos a invitar a toda la prensa de Río Gallegos a recorrer las instalaciones que estamos abriendo ahora en la otra semana de lo que era el local donde funcionaba OCA anteriormente, el edificio. Sí, pleno centro. Claro, el edificio al lado de la Opinión Austral. La Opinión, sí. Ahí estamos inaugurando el comando central de Pato Fadul, intendente, y Eduardo Costa, gobernador. Eduardo también va a utilizarlo como local central, digamos, en Gallegos. Y bueno, vamos a... Digo la invitación porque vamos a mostrarles también a la prensa un salón para ellos, un centro de cómputos. Lo hemos equipado... Muy, pero muy bien para son que... Son locales grandes. Son 700 metros cuadrados. Para que podamos ahí desarrollar con normalidad el trabajo de ustedes del día de las elecciones y nosotros... Eso es importante. Son pocos los que piensan los trabajadores de prensa del día ese. Que andan... Van a estar los 3 canales, los 2 canales locales más un canal de aire de satélite. Va a haber 3 líneas de internet diferentes. sea, que ahí no se va a escapar ningún dato para que puedan tenerlo. ¿Y Copetín? Sí, por supuesto. Eso es importante. Si por supuesto Copetín. Que tiene que haber algo. Acuérdense que los periodistas ese día también empezaron a las 8 de la mañana. Totalmente. Gracias, Fadul. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. Otro sábado que se nos va. Un saludo a la audiencia y esperemos que pare la nieve. Esperemos que quede acá nomás. Bueno, chao, hasta el sábado.